Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. Tras la vorágine de la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, retomamos la actualidad deportiva en las distintas disciplinas donde nuestra localidad tiene protagonismo, o nuestra localidad o nuestros paisanos. Y es que hemos dejado por unos días, o no hemos estado pendiente de lo que ocurría alrededor del deporte, porque hemos tenido los cinco sentidos puestos en esa maratón de fútbol sala. Una vez que ya se cerró, que terminaba y que nosotros pues hicimos un amplio resumen, un amplio balance de lo que ha sido esta edición, toca quedarnos con otros asuntos. Por ejemplo, uno muy importante es el planteamiento de la próxima temporada para el Club de Amigos de Baloncesto de Ubrique, para el CABU. Esta temporada pues se cerraba hace ya unos cuantos meses, casi la última cita deportiva fueron esa final a 4, digamos oficial, final a 4 de la categoría Mini B, que tuvo lugar en Ubrique, como saben, y que se llevaba el equipo de Alcalá de los Gazules. Y desde entonces hasta ahora, pues ha estado haciendo balance de la temporada, cerrando la 2013-2014. Y siempre antes del verano los componentes del CABU suelen dejar ya unos esbozos de lo que quieren realizar para la próxima temporada. Pues bien, esa reunión entre entrenadores y monitores y la directiva del CABU tuvo lugar hace un par de semanas y ya se sacaron las primeras conclusiones. Tres equipos estarán en competición: un equipo junior, un infantil o preinfantil y un minibásquet o preminibásquet. El senior finalmente abandonaría la competición provincial e intentaría meterse dentro de la Liga de la Sierra de Cádiz. La escuela Benjamín continuaría su marcha, que también ha estado desarrollándose durante este año, y vería a la luz una nueva escuela que además, como nosotros pensamos y hemos comentado muchas veces, era una asignatura pendiente del CABU en este último año, sin duda, porque le debe, el CABU le debe ese guiño al baloncesto femenino que tanto éxitos le ha dado a la entidad ubriqueña. Pues se va a poner en marcha una escuela pre-Benjamín femenina que seguro augurará muchos éxitos para el baloncesto ubriqueño, como ha ocurrido en estos últimos años, en esta última década. Y además de eso, pues algunos temas que han quedado pendientes para después de las vacaciones. Nosotros hoy vamos a quedarnos también conociendo esa planificación de la temporada del CABU, uno de los clubes más importantes de nuestra localidad, con más historia y uno de los pioneros en el baloncesto provincial y andaluz. Y además también vamos a quedarnos con otra cita, en este caso una cita deportiva, una prueba combinada que tuvo lugar en la localidad del Castillo de las Guardas, en Sevilla. Hablamos del Campeonato de Andalucía de Triatlón Cross, que contó con la presencia de 4 ubriqueños divididos en 2 modalidades, la de no federados y la de federados, y en este último, en el apartado de federados, participó Mario Aguilar, el joven ubriqueño Mario Aguilar, que conseguía la 44ª posición de la general y la primera de su categoría, de la categoría juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se proclamaba automáticamente campeón de Andalucía de triatlón cross en categoría juvenil, un éxito que ya se suma al que logró el pasado mes de diciembre en el duatlón del Pravo, que fue también campeonato de Andalucía de duatlón cross, en el que también se llevaba la victoria en su categoría y se proclamaba pues campeón de Andalucía. Enseguida vamos a estar hablando de esta cita que tuvo lugar el pasado sábado y algunas que todavía, pues a pesar de las fechas en las que estamos, quedan pendientes o se van a celebrar. La más destacada, sin duda, la que va a tener lugar también a partir del próximo viernes. Hablamos del Campeonato de España de BTT en sus distintas modalidades: maratón, rally, descenso, etcétera, etcétera. Pues el ubriqueño Jorge López Janeiro, componente del IEDES Centauro Bike, va a tomar parte en este Campeonato de España. Va a tener lugar en la estación de esquí de La Panticosa,

Animal al servicio de su mascota. Viajes Barceló y Viajes Tourmalet te invitan en la Feria de Ubrique a conocer Galicia. Estancia en hotel de 3 estrellas en régimen de pensión completa, seguro de viaje y salida desde Ubrique. Precio por persona 220 euros. Y además, excursión a Estepona en hotel de 4 estrellas, todo incluido y niños gratis por 230 euros por persona. Para más información y reservas, Viajes Barceló al 956 46 20 22 y Viajes Tourmalet al 956 46 14.99. La Peña Taurina Toro del Gallumbo abre el plazo de inscripción de socios. Si estás interesado, hazte socio en cualquiera de los establecimientos colaboradores y recibirás de regalo el carnet de la peña y una camiseta. Colabora Bar Las Cuatro Esquinas, Bar Reguerita, Bar Espartaco, Bar Toledo, Gavana, La Abacería, Pub Oasis, Venta Las Cumbres, Peña Taurina Hermanos Borquez, El Cañizo, Lo de Pepe, Bar de Maza, Bar Acapulco y Terraza de Fede. Pinturas y accesorios Peña. Estamos en calle Marroquineros número 16, junto al Llano del Prado. En Pinturas y Accesorios Peña disponemos de todo lo necesario para pintar y decorar su hogar. Disponemos de un sistema tintométrico para que usted elija el color que necesita. En Pinturas Peña, primerísimas calidades en pinturas y accesorios. Disponemos de pinturas envasadas en bolsa, productos de limpieza, material eléctrico, bombillas, pilas y LEDs, pinturas y productos para piscina, aceite de linaza, temple, productos de limpieza y calviva. Además, ahora en promoción, cloro para piscina, ventiladores y pintura de interior exterior desde solo 18,50 euros. Y si tiene problemas de cobertura con su móvil, pregúntenos. Pinturas y accesorios Peña. Estamos en calle Marroquineros. Este verano abrimos de 8 a 2 y de 4 y media a 9. Los sábados de 9 a 2. No lo dude. Se busca calidad al mejor precio. Pinturas Peña. Y 30 minutos, 6 y media de la tarde, vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando de baloncesto, de lo que fue y la pasada temporada y lo que va a ser esta próxima. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del CABU, a Fernando Corrales. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Como cada año, antes de las vacaciones de verano, el CABU comienza ya con su planificación para la siguiente temporada, pero antes de nada, ¿qué valoración habéis hecho de lo que ha sido la pasada temporada, la 2013-2014? Bueno, sabiendo que estamos sobre mínimo, es decir, que hemos tenido temporadas con 15, 20 equipos, pues naturalmente un poquito de pesar, ¿no?, por saber que no teníamos mucha estructura deportiva, pero bueno, la verdad es que éramos conscientes de que teníamos lo que teníamos por las circunstancias de número de entrenadores, de número de monitores y demás, bueno, pues digamos satisfechos, ¿no?, los tres equipos y las escuelas de baloncesto que hemos arrancado han terminado bien, todos han competido, se han quedado ahí por diversos motivos, hemos estado rozando los play-offs, rozando las finales y hemos caído antes de tiempo, pero en definitiva contentos del trabajo que se ha hecho bien. Porque dentro de lo que cabe se han cumplido esos modestos objetivos planteados a principios de temporada, ¿no? Sí, sabíamos que teníamos unos equipos con la cabeza, con toda la razón del mundo los habíamos montado, la familia, los padres detrás y todo el mundo entrenaba, ha hecho una temporada muy buena, con esos planteamientos se ha cubierto bien la temporada. Y para la próxima ya habéis adelantado algo, en principio parece que vais a contar con 3 equipos en competición. Sí, exactamente, mantenemos esos 3 equipos de grupo que están relativamente bien formados y que van a seguir un año más en la categoría siguiente, ¿no? Y luego tenemos esas dos escuelas de baloncesto, una masculina y otra femenina, que bueno, queremos arrancarlo este año otra vez el femenino y esperamos contar. Ya tenemos con unas 40 candidatas que nos han dado el visto bueno y ahora a final de agosto, principio de septiembre, esperamos arrancar con ella, ¿no? Por lo que podemos observar, el senior se cae para la próxima temporada en lo que es competición provincial. ¿Qué es lo que ha llevado a abortar un proyecto que en principio se planteó como a medio y largo plazo? ¿Qué es lo que ha llevado a que haya caído el primer año? Sí, bueno, no es que haya caído. El proyecto del año pasado era un equipo junior con vista a dos años y se completó con senior, ¿no? Cantidad de jugadores que llevaban con nosotros muchos años, que tenían ganas de jugar y de colaborar y ayudaron a que ese equipo senior, que era ese equipo junior, que era cortito en jugadores, ¿no?, pues pudiera salir con la mitad senior y la mitad junior. Uh-huh. Bueno, ahora este año ese conjunto de junior junto al cadete pueden jugar todavía en categoría junior, ¿no? Uh-huh. Por tanto, se va a montar el equipo junior y no descartamos el equipo senior si encontramos con un número de jugadores suficiente. Es decir, que lo mismo si a ellos les apetece jugar en la liga de la provincia de la Sierra de Cádiz, ¿no?, que se lleva varios años promocionándolo a la Federación Andaluza. Bueno, pues si hay jugadores suficientes y ellos tienen interés, pues ahí nuestros entrenadores estarían dispuestos a seguir con ese equipo senior. Pero digamos no tanto como la estructura competitiva, sino bueno, como la estructura de jugadores que nos han dado un servicio, que han sido gente muy comprometida y si tienen interés en jugar en esa liga senior de la Sierra de Cádiz, pues podríamos verlo en final de agosto. Todavía no está cerrado, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, vais a contar con un equipo junior compuesto por los jugadores que este año han estado en senior y tienen edad junior, claro, más los cadetes de Paco Fernández, ¿no? ¿Quién va a dirigir finalmente al equipo? Sí, sí. Decidimos montar ese equipo junior masculino, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí entre 7 de un año y 8 del otro. Bueno, pues tenemos un plantel suficiente, ¿no? Sobre 15 jugadores, que es lo deseable para arrancar una competición. Luego, por distintos motivos personales, de lesiones y demás, se te va quedando el equipo más corto, pero que cuando arrancan los entrenos del verano, pues puedas contar con 14-15, lo que tenemos previsto para el equipo junior. Uh-huh. Te preguntaba, Fernando, ¿quién será finalmente el entrenador de este equipo? Ah, eso no, que comentabas tú, pues sí, efectivamente va a ser Paco, que es verdad que comentabas tú que el equipo cadete, pues Paco Fernández se va a hacer cargo en principio del junior masculino, ¿no? Uh-huh. Y luego también, pues tenéis por aquí el equipo infantil B o preinfantil masculino, que en este caso sería el de Juande, ¿no? Exactamente, ellos suben un año el premini de este año, todavía no lo tenemos decidido del todo, tenemos que ver si hay... por edad podría entrar entero en un bloque de preinfantil, ¿no? Pero si en ese preinfantil hay competición y hay suficientes equipos para tener un buen nivel, pues lo escribiríamos en preinfantil. Si en preinfantil hay muy pocos clubes que inscriban los equipos, pues iría en el infantil B. Bueno, todavía eso hasta mitad de agosto tenemos para decidirlo, pero si se sube también el bloque entero, lo sigue llevando Juan de y Ángel, y bueno, uh-huh, estamos también muy contentos con ese equipo. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre infantil B y preinfantil? No, en principio que en preinfantil serían todos de la misma edad, o sea, te encontrarías con equipos de infantil. Las categorías van por dos años naturales, ¿no? Uh-huh. Y en la categoría infantil, pues tú puedes inscribir indistintamente a jugadores de primer año o de segundo año, ¿no? Los mayores o... Y en preinfantil es una categoría que ha creado la federación para que solo sean los de primer año, ¿no? No te encuentres con nadie de segundo año que puede haber pegado el estirón y físicamente más fuerte. Pero claro, puede ocurrir que haya pocos equipos en esa categoría preinfantil, que sería, digamos, infantil de primer año, ¿no? Mientras que el infantil, pues un equipo puede inscribir a 7 jugadores de un año y 8 de la otra categoría, ¿no? De las dos edades. Y te puedes encontrar, pues eso, con equipos distintos. Independientemente luego puedes tener más categoría o menos categoría, ¿no? Pero en principio la fecha el documento nacional de identidad, eso, en infantil sería de las dos edades, uh-huh, y en preinfantil solo de primer año. Uh-huh. ¿Y el equipo mini de dónde surge? Sí, se han lo ha estado entrenando este año ya Juan Luis, uh-huh, Juan Luis Esteban, y montamos ese equipo minibásquet, que también estamos con la misma casuística, o lo metemos en el minibásquet, que serían las dos edades, uh-huh, o jugaría con el premini, porque él arrastra jugadores de la misma edad todos, y bueno, tiene ahí también un grupo grande de 16 o más, ¿no?, que ya estuvieron en la escuela pre-Benjamín y Benjamín el año pasado, y va a constituir ya competición propiamente dicha en minibásquet, ¿no? Uh-huh. Tres equipos, por lo tanto, en competición, y nos comentabas antes también que las escuelas van a seguir funcionando, la Benjamín masculina pues seguirá la andadura que ya ha llevado en estos últimos años, uh-huh, y sobre todo la novedad más importante es la escuela pre-Benjamín femenina. Decía yo en el sumario, Fernando, que el Cabu le debe algo también al baloncesto femenino, sí, por lo que le ha dado el baloncesto femenino al Cabu, y supongo, claro, que era una asignatura pendiente, ¿no? Claro, claro, o sea, nosotros cuando hace dos, tres temporadas ya abandonamos, entre comillas, y no pudimos montar ningún equipo femenino, pues era una espinita grande, ¿no? Desde los inicios, hace más de 25 años, ¿no?, de los equipos del Cabo, de Urique, pues tuvimos equipos femeninos, y los equipos femeninos siempre que ha habido interés en entrenar y en jugar han dado resultados mm, espectaculares siempre, ¿no? Nos hemos llevado títulos provinciales, finales, play-off, el campeonato de Andalucía, bueno, como lo mejor de cada casa. Y la verdad es que, bueno, pues arrancamos con mucha ilusión, el equipo lo va a llevar, o la escuela todavía con tranquilidad, que la va a llevar José Antonio Orellana, o sea que un profesor, un entrenador, un jugador nuestro, uh-huh, de categoría, y seguro que le va a hacer a todo el mundo ameno los entrenamientos y cuando empiecen a conocer las reglas y la competición. Y ahora mismo eso, como hemos comentado, pues teníamos ya del orden de 40 candidatas, ¿no?, que ya nos han dado, han recibido su documentación y tienen en regla papeles y demás, que tienen interés en venir a entrenar y bueno, con muchas ganas de que empiecen, ¿no? El buen hacer, sin duda, del Cabu con los equipos femeninos, que bueno, ahí han quedado los resultados de estos últimos años, y bueno, y es destacable sobre todo porque es las categorías femeninas, quizás siempre hemos hablado de que los según la categoría los grupos son difíciles de llevar, pero parece, no sé si es mi impresión o es la realidad, que los grupos femeninos son más llevaderos, ¿no? Sí, ¿o no? Bueno, no son, digamos, cuando son más pequeños sí, ¿no? Es decir, en pre-Benjamín y en minibásquet, bueno, empiezan con mucho interés y la verdad es que las niñas tienen siempre una dedicación impresionante. Luego cuando van creciendo, pues tienen la misma dificultad, ¿no? Cuando van llegando a infantiles, a cadetes, a juniors, ¿no? El trabajo de los entrenadores, de los monitores, tiene que ser muy concienzudo y tiene, es laborioso, ¿no? Pero al principio, bueno, digamos, como todo el que va conociendo algo, cuando conocen el deporte, empiezan a tener el gusanillo de ir a entrenar de todas las semanas, sus compañeros, sus compañeras, bueno, pues la verdad es que sí, ellos son muy agradecidos, ¿no? A poco que tú le dedicas algo, ellos lo absorben con gran intensidad, ¿no? Uh-huh. Fernando, queda pendiente la reunión con el Patronato Municipal de Deportes con relación a los asuntos de las escuelas municipales de baloncesto y las ligas escolares. ¿Cómo está ahora mismo estos temas? Sí, bueno, hemos tenido varias conversaciones telefónicas y estamos a la espera, ¿no?, de que nuestros entrenadores se reúnan con el gerente del patronato y, bueno, y sobre la mesa esos temas de interés, ¿no?, que el propio patronato pueda asumir, ya que nosotros hemos comprobado que no somos capaces de montar más entrenadores, de montar más escuelas, bueno, pues que el patronato, con la labor institucional y con el soporte del ayuntamiento y la concejalía detrás, ¿no?, pues arrancar. Creemos que la importancia de las ligas escolares, cada vez que hemos conseguido montar ligas escolares, ¿no?, arrancando en cuarto de primaria y posteriores cursos, pues eso ha dado un resultado espectacular, ¿no? Han conocido el deporte, han disfrutado ellos aparte en su liga, y luego eso ha servido de cantera a las escuelas de baloncesto. Por tanto, estamos interesados eso, en ofertarle el sistema de cómo se lleva eso a cabo y a ver si es posible que podamos sacar eso, que el Patronato Municipal de Deporte pues sea el responsable, corresponsable, el que arbitre las medidas y lleve las ligas escolares, ¿no? Uh-huh. Y queda eso pendiente y efectivamente, como tú comentabas, y lo de la Liga Senior, ¿no? Tenemos ahí esperando que todo el mundo se ubique con sus trabajos, con los estudios, con los demás, y si luego hay un número suficiente de jugadores, pues intentar también arrancar el equipo senior masculino. Uh-huh. Fernando, en principio, ¿habría buena predisposición por parte del patronato a intentar asumir las escuelas de baloncesto? Sí, en principio sí, o sea que tenemos una reunión sin fecha, pero prácticamente ultimada, ¿no? Ahora para final de agosto y ellos nos han dicho, bueno, que están receptivos, que le contemos cómo va la situación. Bueno, supongo que cuando nos encontremos luego con medidas económicas, ¿no? Es decir, que haya que poner un monitor, dos monitores o no sé qué, supongo que es cuando vendrán las pegas, ¿no? Que al final, desgraciadamente, en el deporte y en el deporte de base, pues suelen ser, y en muchos caminos de deporte, los hándicaps, ¿no? Que tú tienes una buena idea sobre el papel y luego, pues claro, ahora no nos encontramos gente totalmente desinteresada que tenga un trabajo y que pueda dedicar su tarde libre. Bueno, pues no hay más, y la única forma es incentivar un poquito, ¿no? Darle una ayuda y que sea un monitor, bueno, pues que tenga un respaldo económico al final de mes o lo que sea, de ayudas que normalmente da el patronato. Pero yo creo que sí, que ellos ven que la promoción del deporte base es algo fundamental y estamos ilusionados en que de ahí pueda salir algo positivo. Porque recordemos que vuestra idea es que el patronato asumiera, digamos, la gestión de las escuelas y que una vez que ya los pequeños pasan a edad para poder competir a nivel provincial, lo asumiera al cabo, ¿no? Sí, no, incluso es verdad que cuando alguien va a negociar, pues va totalmente abierto y a ofertar, ¿no? O sea que si ellos, igual que tienen las escuelas de fútbol y los equipos de competición, quisieran asumir completamente la dirección, nosotros en absoluto estamos por controlar nada, ¿no? O sea que estamos queremos que haya deporte, que mayor número de niños haga deporte de Ubrique, y si es baloncesto, pues para nosotros mejor, ¿no? Pero la idea es eso, de recuperar ligas escolares y de ampliar, ya que vamos a tener la Benjamín masculina y la Prebenjamín femenina, pues bueno, pues intentar ampliar ahí alguna escuela de baloncesto más que haga que luego puedan salir equipos. Es verdad que dice, ¿por qué tenéis ahora tres equipos nada más? Bueno, porque naturalmente no hay escuelas de baloncesto y la base para que tengas 14, 15, 20, 25 niños o niñas que luego puedan seguir compitiendo, ¿no? El deporte de competición tiene eso, que necesitas darle previamente uno o dos años, ¿no?, en estas escuelas de base para que puedan conocer el deporte. Y también porque con el tema de los monitores, recordemos, no sé si se van incorporando algunos nuevos, seguimos con ese déficit, ¿no?, de los sí, últimos años. Sí, sí, o sea, nosotros, hombre, hemos incorporado a José Antonio Orellana, a José Manuel Domínguez, que hace la escuela de Benjamín masculina, está Juan de y Ángel, que ya llevan toda la vida jugando y ahora ya entrenando, claro, pero dicen, aquí que entre así 5, 6, 7 monitores, ¿no?, para que tú cubrieras escuelas masculinas y femeninas, ¿no?, 3 o 4 por lo menos en cada nivel, pues bueno, eso sabemos que es muy complicado, ¿no?, y la única forma sería, bueno, pues dentro de la estructura del patronato y que puede ser factible, ¿no? Cambiando de tema, Fernando, el verano, o mejor dicho, pues casi ya a finales de verano, trae una buena noticia para los amantes del baloncesto, porque estamos todos sabemos que del 30 de agosto al 14 de septiembre España coge el mundo básquet y tenemos por aquí dos sedes muy muy cerquita, ¿no? Sevilla y Granada, donde, bueno, se van a dar citas selecciones como Croacia o Argentina o Francia o Serbia, ¿no? Supongo que para vosotros es todo un caramelo, ¿no? Sí, sí, es un lujo, ¿no? Que un lujo que los medios de comunicación hablen de baloncesto, por fin, ¿no? Y se hable mucho y se hable al máximo nivel y más con una selección como la selección española con ese nivel competitivo y ese nivel de compromiso, ¿no? Nosotros vemos eso, figuras de todos los baloncestos, ¿no? Del baloncesto español, del baloncesto de la NBA, que bueno, que ellos perfectamente se incorporan, van a empezar a entrenar y a competir con el equipo nacional, ¿no? Como, como le gustaba llamar a uno de los padres de, del baloncesto español. Mm. Y muy contento, sí. La verdad es que muchos de nuestros jugadores, colaboradores habían, habían solicitado ser voluntarios. Ahora estarán contestándoles ya algunos de si van a ser voluntarios en alguna de las sedes, sede de Madrid o la sede de Granada, la sede de Sevilla. Y la verdad es que, bueno, toda la gente buscando entrada. La verdad es que los abonos en Granada para España es una cosa prohibitiva, en el sentido de que te venden el paquete entero, ¿no? Y buscar un partido es complicado, pero bueno, que se hable de baloncesto y los que no podamos ir, pues lo veamos por la tele, pues va a ser un... una gran iniciativa, ¿no? Uh-huh. Por tu experiencia, una buena actuación, supongamos, de la selección española, ¿asegura un mayor interés por el baloncesto en Ubrique entre los más pequeños, por practicarlo? Sí, sí, seguro, seguro. O sea, si el equipo, como se espera, llega a la fase final, a los cruces, a la final, y ojalá, como un deporte de equipo complicado, ¿no? Y pueda pues tener una repercusión mediática grande, eso influye. Es decir, que al que ya le gustaba el baloncesto, ese deporte en concreto, le reafirma, y a gente que no lo conocía o simplemente tenía una somera idea de qué es, pues bueno, el hecho de estar continuamente en los medios de comunicación, pues hace que interese más. Eso ayuda a nuestros socios, a nuestros patrocinadores, bueno, pues todo eso que vamos dejando y que cada año arrascamos y cuesta trabajo, pues la verdad es que eso, que sería ya una labor de iniciación, de publicidad extra, que nos abriría muchas puertas para empezar una temporada, ¿no? Uh-huh. Pues esperemos que así sea, ¿no? Sí, sí, sí, aparte de disfrutando, claro. Sobre todo por eso, porque disfrutaríamos en primer momento y luego pues cogeríamos algún beneficio de forma indirecta. Perfecto. Uh-huh. Bueno, Fernando, pues lo vamos a dejar aquí. Sí, darte bien las gracias de corazón por habernos atendido, y nada, desearos una próspera nueva temporada, que se cumplan los objetivos que habéis planteado, y a ver si seguimos viendo al cabo dando pasitos. Siempre hemos hablado de que estos años había que dar un paso atrás, y ahora poquito a poco pues que sigamos dándolos hacia adelante y volvamos a lo que teníamos, a la infraestructura que tenía el cabo hace pocos años. Fernando, muchas gracias. Vale, un abrazo, y ya está, que vosotros lo contéis. Y si hemos conseguido con esta pequeña entrevista que había gente interesada, padres, jugadores, pues nada, entre gente que quiera incorporarse al equipo técnico de entrenadores, sin ningún problema, tener las puertas abiertas como siempre, y nada, buen verano para todos, ¿no? Muchas gracias, un abrazo. Vale, un abrazo. Hasta luego. Pues ahora que lo vemos por aquí, recordemos, en la sede de Sevilla van a estar selecciones como Argentina, Croacia o Grecia, y en la de Granada selecciones como la de Francia, Serbia o Brasil. El problema es precisamente el que decía Fernando Corrales, el tema de los abonos completos. Es difícil conseguir una entrada para tan solo un partido, pero bueno, esa posibilidad está ahí. Del 30 de agosto al 14 de septiembre, nosotros también informaremos sobre el mundo básquet. Y precisamente una persona que también formaba parte hace algunos años de la familia del Cabo era Mario, o es Mario Aguilar, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Decía que tú también te pegaste unos cuantos añitos en el Cabo, ¿no? Pues sí, no hay menos que 4 años. 4 años nada más y nada menos. Que una vez pues cumplido una serie de añitos en el baloncesto, pues dio su salto a lo que son las pruebas de combinada, en la que precisamente el pasado sábado se alzaba con el título de campeón de Andalucía del triatlón cross. Mario, el triatlón al que se desplazasteis varios ubriqueños, al Castillo de las Guardas, que era campeonato de Andalucía, como decimos, y creo que mejor no pudieron salir las cosas, ¿no? Pues la verdad que no, sinceramente a mí me fue una carrera muy bonita ya dentro del ámbito paisajístico, porque fue la reserva del Castillo de la Guarda. Uh-huh. Y bueno, la zona de nado fue espléndida, no tuve problema en ella. Un lago muy bonito, y luego lo que fue la bicicleta, impresionante. Incluso llegamos a ver avestruces, cebras, y la verdad que no me puedo quejar de ello. Luego, una vez que terminamos la bici, llegamos al pueblo, que bueno, que dentro de lo que cabe era un pueblo muy bonito, chiquitito, y la verdad que albergaba una buena competición y que se organizaba de muy buena manera. Mario, sabemos ya de tu experiencia en las pruebas combinadas en duatlón o en pentatlón, ¿no? Digamos, con esa peculiaridad, pero no sé si esta ha sido tu primera triatlón de forma oficial, ¿no? Triatlón oficial, digamos. Pues la verdad que sí, ha sido la primera triatlón oficial, como quien dice, aunque haya corrido aquí una triatlón de menores, imagínate. Que bueno, yo no cuento porque era una muy corta distancia. Y bueno, y esta vez pues nos hemos metido de lleno en estas competiciones. Y la verdad que hemos podido sacar una buena experiencia dentro de lo que cae, pues la verdad que muy contento, trayéndonos para acá el campeonato de Andalucía de triatlón en mi categoría. Y bueno, la verdad que hay que mejorar mucho el nado, que es lo que peor se da. Comenzaba la prueba precisamente con esa sección de natación, que era un kilómetro en el lago de la Reserva, del Castillo de las Guardas, el 168 de la General. ¿Qué tal te fue? Bueno, la verdad que del agua pues salí fatal, bueno, fatal en cuanto a tiempo, porque estado físico, lo que intenté fue relajarme e intentar salir lo mejor posible. De eso, lo que tú me has dicho, salió el 128 de los federados. Y bueno, luego la bicicleta, gracias a Dios, pues tirando un gran salto hacia adelante. Y pues nada, estoy consiguiendo terminar buenas carreras, hacer buenas transiciones. Y de eso terminé el número 24 de la general en bicicleta. Y terminando pues con la carrera a pie, intentando más o menos retener puesto, aunque terminásemos entre el 32 y el 44 de esa genera. Mario, dicen que el segmento de la natación es el más difícil para los no iniciados, digamos, más por los pelotones, ¿no?, que se forman en el agua con patadas, puñetazos, es difícil coger posición, que por el propio hecho de nadar un kilómetro, ¿no? Exactamente, eso fue uno de los factores que determinó porque los primeros 500 metros me fueron muy bien, muy tranquilos. Hicimos un pequeño grupo que prácticamente no nos molestamos, pero luego lo que fue la vuelta de la boya, pues hubo bastantes manotazos, empujones, intentando, claro, ya coger la posición para salir del agua bien. Y gracias a Dios no tuve muchos problemas de parones, porque no tuve ni siquiera que mirar arriba, porque íbamos en grupo y nos guiábamos nosotros mismos la salida. Bueno, una desventaja, lo que tú comentas, una desventaja de unos 6-7 minutos que perdiste en comparación con los, digamos, con los primeros triatletas de la clasificación general. Eso es muy difícil ya de recuperar, ¿no? No, sí, la verdad, porque es que no es que fueran cualquier triatleta, no es que son triatletas de nivel ya prácticamente nacional, incluso europeo, como son los hermanos Razo sin cortarme la lengua, Mario García y Juan Carlos Nieto, que son dos pedazos de triatletas, que vamos, que Juan Carlos en bici parece que es Fernando Alonso, y bueno, y el chaval Mario corriendo, un atleta profesional, la verdad. Bueno, saliste del agua, como hemos comentado, el 128 de la general y tercero de su categoría, y tras esto vienen los 20 kilómetros de bici, y en principio, ¿cómo era el recorrido? El recorrido fue por la reserva, cogiendo cortafuegos, cuesta así abajo, y con buenos repechos, la verdad, que tenían subidas bajadas, que, bueno, no era excesivamente duro si va entrenado, pero que quizá alguno que fuera, digamos, a disfrutar el triatlón se le haría un poquillo cuesta arriba. ¿A ti cómo te fue? Porque creo que si hoy eres campeón de Andalucía en la categoría juvenil es precisamente por el gran segmento de ciclismo que hiciste, ¿no? Exactamente, lo que fue el segmento a bici fue impresionante, ni siquiera me creí yo lo que hice, porque claro, me sentí tan bien que no tuve ningún bajón ni nada, que solamente hacía más que adelantar y adelantar corredores, no hubo ningún momento que me adelantara ninguno, y pues como no, hay que seguir mejorando ese segmento, porque que donde más se pierde y donde más se gana en la carrera esta. Una gran remontada que había que culminar con la carrera a pie, que eran 6 kilómetros, y tengo entendido que el circuito es muy duro, un circuito urbano, ¿no? Sí, un circuito circuito urbano que tenía unos buenos repesos y rampa, que bueno, quiera o no, aquí uno está acostumbrado y lo asimila y no le afecta tanto a menos como otro que van en llano. Pero luego después de esa rampa hubo una parte muy dura que, vamos, que sacaba así un poco del pueblo y que, bueno, recto, que te aburrías y todo, te podías cansar y todo. Y fue quizá la parte más dura, quitando los repesos, porque prácticamente a mí los repesos no me afectaron como otros. ¿Llegaste a perder posiciones en la carrera a pie? La carrera a pie, sí, la verdad, porque había muy buena gente corriendo que había tenido para poner la bici por pinchazo, por caída, y bueno, que terminaron buen puesto a la genera por eso, porque es que deberían de estar ahí adelante y por culpa de esos pinchazos, pues ha terminado detrás mía el segmento de bicicleta. Pero la verdad que no me puedo quejar. ¿Y te llevó a pasar factura la sección de ciclismo en la carrera a pie? ¿Te notaste algo cansado? Yo creo que más que nada no fue el segmento a pie, esa dureza, bueno, o ese nivel que llevé, porque más que nada fue el pequeño fallo, el único que se lo vi a la organización, que fue la falta de avituallamiento en cuanto a carrera a pie. La pusieron demasiado tarde, eso hizo que los corredores venir seco de la bici pues no pudieran dar el máximo de ellos. ¿En algún momento tuviste controlado los puestos de tu categoría o te llevaste la sorpresa al entrar en meta? Yo la verdad que me llevé la sorpresa al entrar a meta, porque yo pensaba que solamente había adelantado a uno de mi categoría, y digo, imposible que haya salido también del agua. Porque en bicicleta, mira, vi a un chaval que era de mi categoría y eso, pues pensé, digo, bueno, he quedado segundo o tercero, y digo, pues un buen puesto, ¿no? Un buen tiempo, no me puedo quedar, y lo que a mí me importa en este momento, que es la carrera a pie y la bici, pues me fue fenomenal. Y bueno, luego al encontrarme en la lista primero en mi categoría, pues más fue la satisfacción tanto para mí como para mi entrenador, Francisco Jesús Paná. Aquí te doy las gracias, Por cierto, te quería preguntar que no fuiste solo al Castillo de la Guarda, sino que te acompañó Quisco Panal también y dos ubriqueños más, en este caso Pepe Fernández, por un lado, y Ángel Pérez Chávez, que también completó una destacada actuación. La verdad es que estuvisteis todos a gran nivel, ¿eh? Eso fue una gran verdad, porque no esperaba yo tan poca participación ubriqueña, ¿eh? Porque yo me esperaba un Manolo Olmedo, quizás, no sé, quién te puede decir nada por aquí, Javi Lamela, pero bueno, no podemos quedarnos más, demasiado, conseguimos un campeonato de Andalucía por mi parte, un primer puesto en la categoría de AE, y luego Pepe saliendo bien de nadar, al igual que Kiko Paná. Bueno, pues esto fue en el Castillo de la Guarda. Lo primero que quisiera es destacar la gran progresión que has experimentado en este último año, Mario. ¿En qué se ha basado? ¿Cuál han sido las causas, digamos, de que cada vez se te vaya viendo explotando mejor que en la anterior prueba? Creo que más que nada ha sido ese sacrificio, esa dureza de los entrenamientos, esa constancia que aunque a veces no la he tenido, pues se compensa con más entrenamiento y más entrenamiento. Y bueno, esa disposición que me da mi entrenador para nada, pues para conseguir que rinda lo máximo posible, no cansándome demasiado, sino teniendo cada uno por su descanso y su entrenamiento, de forma que no se reviente y consiga llegar a la prueba al 100%. Mario, no todo el mundo puede presumir de ser campeón de Andalucía de su categoría en duatlón y triatlón. Suerte no, porque claro, lo entrena uno y si le viene, pues bienvenido sea, y merecido también, porque las circunstancias se han dado y lo he conseguido. Pero no es fácil, la verdad, porque son un conjunto de pruebas que hay que correrla para ganar. No, como se dice, si lo ganas porque está ahí, si no está ahí no lo va a ganar. Y la verdad que ha sido duro llegar hasta ahí. Hasta esos dos campeonatos en menos de un año prácticamente. Además que como quien dice, acabas de empezar en esto de las pruebas combinadas. Supongo que serás consciente de que los pasos que debes dar ahora teniendo en cuenta la edad que tiene y todo el tiempo que te queda, deben ser muy muy poco a poco. Tras esto, ¿ahora qué objetivos a corto y medio plazo tienes? Objetivos a corto plazo, pues mejorar día a día, tanto deportivamente como personalmente, porque me queda mucho por mejorar en todo ámbito de lo que es la vida. Uh-huh. Y bueno, deportivamente, pues a corto plazo, tengo una prueba en la Barca La Florida el 2 de agosto, de provincial, y bueno, a ver cómo se nos presenta la prueba. Me gustaría, como no puedo terminar, y terminar bien, porque uh-huh. ahora mismo lo que me siento más fuerte en duatlón, no en triatlón. Uh-huh. Y bueno, luego a largo plazo, quizás en diciembre, que de nuevo el Campeonato Andalucía de duatlón, y no sé, quizás mejor para el año que viene, pues el Campeonato de España o alguna prueba nacional que quizás nos venga bien, y que bueno, también nos encuentre alguien que nos pueda llevar para adelante, porque uno solo no puede, también. El dinero no hay ahora, como tú muy bien sabrás, y todos los ubriqueños, no se puede permitir uno muchos lujos, como quien dice, porque esto es prácticamente un lujo, poder correr. Mario, hablabas antes de, o acabas de comentar lo de seguir mejorando. ¿Dónde crees que todavía tienes margen de mejora para seguir creciendo? Pues en todo. No me veo límite ahora mismo en ningún ámbito. En bicicleta creo que es la modalidad donde más tengo que ganar, con mucho entrenamiento. Y correr también creo que puedo rebajar esos tiempos. Pero claro, todo a su debido tiempo, tampoco queremos llegar ahí del tirón. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, lo importante es que precisamente en esta cita del pasado sábado has tenido una actuación destacada, donde hay que tenerla, donde se concentró la florinata andaluza de la especialidad, como tú bien comentabas antes, ¿no? Sí, porque quiero o no, el triatlón atrae a más gente, tiene más participación y bueno, quiera o no, tiene más nivel, tanto a nivel de mi categoría como a nivel absoluto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Mario, que nos da mucha alegría que vayas consiguiendo estos resultados, y como hemos dicho, despacito, con buena letra, que seguirán llegando, que tienen mucho margen todavía, como tú comentas, y mucho tiempo por delante para ir poco a poco dando que hablar, que te aseguramos que lo vas a dar. Mario, enhorabuena para empezar, y nada, gracias por atendernos y mucha suerte para las próximas citas, ¿eh? Gracias a ustedes, y bueno, también agradecer a mis padres que han hecho posible que haya esta carrera, al entrenador Kiko Paná, y bueno, y a todo el mundo el que me apoya, porque si no, tampoco tendría todo ánimo para seguir para adelante. Di que sí. Muchas gracias. Di que sí, Mario, muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a quedarnos precisamente con esta prueba, con la decimoprimer triatlón de montaña, el Castillo de las Guardas. Forma parte del circuito de combinadas de la provincia de Sevilla, y este año además era Campeonato de Andalucía de triatlón cross en la preciosa localidad del Castillo de las Guardas y ese entorno, que como bien nos ha comentado Mario, desde luego es digno de conocer y de visitar. Pues, dos modalidades, como bien nos comentaba Mario, una para federados y otra para no federados. En el apartado de federados, la victoria sería para Bruno Raso Moreno, el triatleta malagueño, que conseguía la primera posición con un tiempo de 1 hora 19 minutos 23 segundos. Era el más rápido en cubrir el kilómetro de nado, 11 minutos 7 segundos. La quinta mejor marca en ciclismo, 46-49, y en carrera también hizo la tercera mejor marca, 21-27. La segunda posición para su hermano, precisamente, su hermano pequeño, para Victoriano Raso Moreno, con un tiempo de 1 hora 20-23, un minutito, justo un minuto más que su hermano. Y destacar, por ejemplo, que en natación fue segundo clasificado, un minuto más que su hermano, 12-12. En ciclismo fue más rápido que Bruno, 46-23, y en la carrera a pie estuvo ahí con 21-49, es decir, segundo mejor tiempo en natación, cuarto mejor tiempo en ciclismo y cuarto mejor tiempo en carrera. Tiene 5 años menos que su hermano, es del 86, y se pueden imaginar pues que se van moviendo más o menos por los mismos, en este caso, por, digamos, los mismos tiempos. Bonita la lucha entre estos dos hermanos. Uno pues con 23 años y el otro pues con menos, pues imagínense, pues prácticamente con 18 y 23 años, pues vaya a ver cómo están las jóvenes promesas. También destacar que Mario García Moreno fue el tercer clasificado, 1:21.12. Los tres son, en este caso, malagueños, dominio malagueño, por lo tanto, en triatlón. Y bueno, fue seguido por Juan Carlos Nieto Gracia, con un tiempo de 1:21.48. Manuel Cordero Romero, de 1:23.02. Noel Reyes Cordero, 1:23.11. Juan Carrasco García, 1:24.04. Basilio Polvillo Rogerio, 1:24.36. Pablo Salmerón Reina, 1:24.54. Y Javier Iglesias Navarrete, 1:25.03. Destacar que no hemos equivocado. Bruno Raso es más joven que Victoriano Raso. Victoriano Raso, por lo que observamos aquí, es del 86 y Bruno del 91, 5 años menor. Es el menor el que se ha llevado la victoria. Ya decimos, con esos 23 años, en este caso, tenemos a Victoriano con unos 28. Pues ese ha sido el cuadro, digamos, el top ten de esta triatlón del Castillo de la Guarda. Mario Aguilar Romero, posición 44ª, primera de la categoría junior masculino, y el tiempo marcado fue 1:36:02, 19:37 en la natación, el 128, 51:17 en la bici, el 24º, y 25:09 en la carrera a pie, el 39º, lo que le ha llevado, como decimos, a llevarse el título de campeón de Andalucía juvenil o junior en el campeonato de Andalucía de triatlón cross. Y tenemos que hablar también de la categoría de no federados, donde estaban los otros tres ubriqueños: Ángel Pérez Chávez, Francisco Jesús Panal Virués y Pepe Aránega, Fernández Aránega. La victoria sería para Rafael San Cardenal, de Marchena, con un tiempo de 1:33.04, seguido de Antonio Jesús de Quero Panduro, 1:36.48, y Gustavo Arenas Cuesta, 1:37.30. La cuarta posición para el ubriqueño Ángel Pérez Chávez, con un tiempo de 1:38.58. El problema, pues, que no pudo pillar por su categoría, digamos, porque todos eran de la categoría élite masculina, los tres que le antecedieron. Comentar que empleó un tiempo de 16:25 en el sector de natación, 13º mejor tiempo, 55:51 en el de ciclismo, 8º mejor tiempo, y 26:43 en la carrera a pie, 10º mejor tiempo. Por detrás de él, quinta posición para Daniel Seco Morales, 1:40:35. Jesús María Morón Macías, 1:41:17. José Luis Buzón Aranda, 1:41:28. Antonio Castaño Palanco, 1:43:11. Y en novena posición, Francisco Jesús Panal Virués, 1:43:17. En el sector de natación, 15:47, quinto mejor tiempo. En el sector de BTT, 1:42:02, el 20º mejor tiempo. Y en la carrera a pie, 26:48:02, 13º mejor tiempo. La 10ª posición fue para Francisco Infantes Cordero, con un tiempo de 1:43:24. Pepe Fernández Aránega entró en meta en la posición 20ª, con un tiempo de 1:46:58. Habiendo sido el cuarto mejor tiempo en natación, 15:39, el 27º en la bici, 1:03:56, y el 15º en la carrera a pie, 27:23. Comentar también que en categoría femenina federada la victoria sería para Beatriz Jiménez, que revalidaba el título de campeona de Andalucía de triatlón cross que ya consiguió el año pasado en Villanueva del Río y Minas. Esta vez empleó un tiempo de 1:38:05. Como segunda clasificada quedaba la local Sandra de la Torre con un tiempo de 1:40:13 y la tercera en entrar en meta sería Rocío Espada, que paró el crono en 1:41:39. Comentar también que el Castillo de las Guardas, junto a las pruebas de la Algaba y Herrera, que se celebraron en abril, componen tres de los cuatro municipios, o son tres de los cuatro municipios que componen el séptimo circuito provincial de duatlón triatlón de la Diputación de Sevilla, y que la próxima cita tendrá lugar en Villanueva del Río y Minas. Será el próximo 3 de agosto. Bueno, y una cosa que también, perdón, quisiéramos comentar es relativo al mundo del ajedrez. Nos llegaba un comunicado en el que nos comentan que, en primer lugar, del club de ajedrez de Ubrique, digamos que nos comentan que por falta de presupuesto de la Peña Torina Hermanos Borges este torneo se pospone. Que en una reunión mantenida con el concejal de Juventud, Bartolomé Panal, se ha aprobado la asignación del club de ajedrez de 1.200 euros. Con este dinero es con el que deben organizar el torneo de feria, el de Navidad y el de Primavera. En cuanto al torneo de feria, comentar que este año la feria comienza el miércoles 10 de septiembre, es decir, a las 24 horas del día 9 se enciende el alumbrado, y al caer el Día de la Virgen, el lunes, se ven obligados a adelantar el torneo de feria para los días 3 y 4 de septiembre, que sería miércoles y jueves. Y nada, pues por último comentan también que este fin de semana se disputa el 29º Open Internacional de Ajedrez Ciudad del Puerto, en homenaje a Juan Sepúlveda Aramburu, del 21 al 27 de julio. Y también, antes de despedirnos, destacar que desde el 18 al 20 de julio, es decir, desde el viernes hasta el domingo, se va a celebrar en La Panticosa, en Huesca, el Campeonato de España BTT en todas sus modalidades. Esta localidad la va a acoger por segundo año consecutivo este Campeonato de España BTT. Y bueno, pues en esta cita va a estar presente un ubriqueño como es Jorge López Janeiro, que es componente del IE de Centauro Hugo Bike, que lógicamente tras su papel destacado, su buen papel, tanto en la Copa de Andalucía como en los campeonatos de Andalucía, de Rally BTT y de Maratón BTT, va a probar en este Campeonato de España que va a tener lugar este fin de semana en Huesca. Con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana tenemos otra nueva entrega del Refugio, ya va a ser la última de la temporada, lógicamente, y el viernes también vamos a tener una entrega especial de Refugio, pero dedicado al mundo del cicloturismo. Pues todavía estamos trabajando en lo que vamos a ofrecer para los próximos días. Eso será ya a partir de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz jornada. Por caso